La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, este es el programa de La cocina del miedo, que va a salir el sábado 18 de abril, pero nosotros lo estamos grabando unos días antes, así que no vamos a hacer una especie de editorial, como estamos intentando en los últimos sábados dar un poco nuestra opinión sobre los temas de la semana, porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, así que no vamos a editorializar en nada. Pero sí les voy a contar que hoy tenemos un programa que nos parece que va a ser muy interesante, por lo menos si repite lo que estuvimos conversando en la previa, porque vamos a hablar de un tema que despierta ciertas pasiones y polémicas, incluso con algunos de nuestros invitados que ya estuvieron acá, recordamos cuando estuvo nuestro querido Mario Juliano. Vamos a hablar del juicio por jurados, así que estén todos atentos porque en un ratito vamos a conversar con nuestro invitado sobre ventajas, cuestionamientos, perspectivas de esta institución que está hace muchos años en la Constitución Nacional, pero que recién en estos últimos años y sobre todo en la provincia de Buenos Aires hace muy poquito se ha establecido. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, este tema que escuchamos lo eligió no nuestro invitado, como solemos pedirles a nuestros invitados que elijan temas, sino la hija de nuestro invitado, que es Leila, y nos está acompañando. Y el papá de Leila es Andrés Harfuch, que es defensor general de San Martín, pero nosotros lo invitamos para hablar, como dije hace un ratito, del juicio por jurados. Andrés es miembro de la dirección del INESIP. Hola, sí. Andrés, gracias por venir. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, es el Instituto de Estudios Penales en Ciencias Penales y Sociales Comparados. Uh-huh. Todos lo conocemos como INESIP, ¿no? Ni siquiera el integrante se acuerda exactamente a qué corresponde la sigla. Así que, bueno, el INESIP ha sido cantera de cuadros, podemos llamarlo así, en muchos aspectos que tienen que ver con la justicia penal, procesal penal. Y Andrés y el INESIP también, evidentemente, son uno de los más fervientes impulsores de la instalación del juicio por jurados. Mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué esa militancia por el juicio por jurados? ¿Qué es lo que, digamos, te apasiona de trabajar y de difundir y de promover el juicio por jurados en la Argentina? Primero porque siempre en lo político y en lo personal he confiado en el pueblo más que en el Estado. Y desde un punto de vista más institucional como INESIP, el INESIP desde el advenimiento de las democracias en nuestro continente es el que ha liderado la reforma de los sistemas de justicia, no solamente penal, sino en general, para sacarlos del sistema inquisitorial en que estaban. Esto es un sistema de extrema concentración de poder en jueces muy poderosos y a la vez nada poderosos en relación a los demás poderes. Un sistema todo escrito, por actas, por expediente. Uh-huh. Y es decir, cuando decimos sistema inquisitivo o inquisitorial, dijiste recién, ¿cuáles serían las...? Pensá que la gente que escucha por ahí no sabe. ¿Qué significa concretamente? ¿Qué es lo cuestionable? Es como en la Revolución Francesa lo hicieron para derrocar al rey absoluto, al monarca absoluto, el rey que tenía el poder legislativo, ejecutivo y judicial en su misma persona. Uh-huh. Todo era un modelo de concentración absoluta de poder. Eso tenía su réplica dentro del poder judicial. Uh-huh. El inquisidor o el juez instructor o el juez concentraba todo, la posibilidad de acusar, de investigar e inclusive a veces de defender. Uh-huh. Entonces, cuando la Revolución Francesa derroca a la monarquía absoluta y divide el poder en tres, también el poder judicial se dividió en tres. Uh-huh. El juez, el fiscal y el defensor. Y además, desde el modelo que se mantuvo desde Grecia y Roma y lo mantuvieron los ingleses, con participación popular a través del jurado. Entonces, desde el INESIP hemos logrado en 30 años, después de muchísimo tiempo, pasar de una justicia escrita a una justicia oral. Y en todas las constituciones latinoamericanas del siglo XIX en adelante siempre se estableció el juicio por jurado porque esta era la idea de romper con el monopolio de la justicia feudal o colonial. Pero eso era tal la resistencia en estos países para implementar siquiera una justicia oral que mucho menos podíamos pensar en una justicia con participación ciudadana. Lo cierto es que, bueno, después que de algún modo logramos con éxito instaurar mínimamente la idea de que los juicios debían ser orales y públicos, uh-huh, empezó a aparecer naturalmente la reforma, así la llamamos nosotros, de cuarta, tercera generación, que es que el pueblo entre a decidir junto con los jueces. Una pregunta, Andrés. Juicios orales y públicos. ¿En este momento hay en todo nuestro país o hay alguna provincia que todavía no tenga juicio oral y ya, público? No, ya en todas. Ya está en todas. O sea, ya no hay más ese procedimiento escrito, sino que partes se ven y... El último bastión en caer fue Santa Fe, ¿no? Pero ahora sí, con errores, ¿no es cierto? Con todavía distorsiones, porque hay muchísimas cosas que se meten por lectura. Hay jueces que prácticamente hacen todas las preguntas ellos, cosa que no debería ser. Ajá. El juicio debería quedar de las partes, pero bueno, aún así hay que rescatar que ya tenemos juicios orales. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, hecha esta primera, digamos, estas primeras reformas en toda América Latina que vos acabas de describir, hay un punto que es la instalación o no de juicio por jurados. Y ahí hay como bastante debate, y yo te preguntaba... Vos me decías, bueno, porque siempre he defendido la participación popular. Pero uno puede ver que entre quienes están a favor y en contra del juicio por jurados, hay muchas personas que también defienden la participación popular, no es, digamos, una diferencia que pase por ahí. Entonces, me gustaría primero que expliques ¿en qué estado están los juicios por brujas jurados en la Argentina? ¿Dónde está implementado y si en todos los casos es igual o no? Para después meternos en los pros y los contras si los hubiere. En Argentina, el Córdoba arrancó en el año 2005 con un jurado llamado mixto o escabinado, en el sentido de que hay 8 jurados populares que escuchan un juicio atentamente, y después, cuando se van a deliberar, 2 de los jueces profesionales que estuvieron escuchando el debate también entran con ellos a deliberar conjuntamente. Ajá. Ese es un modelo parecido al que existe en algunos países europeos. ¿Por qué se llama escabinado? Porque se lo diferenció así del jurado que conocemos por las películas, que es el jurado clásico de 12 miembros del pueblo que escuchan el juicio y se retiran solos, sin ningún juez. Okay. Entonces, que esos son los 2 grandes modelos que existen en la historia. Uh-huh. Y hay otros más mixtos, etcétera. Los alemanes. Pero hay una minoría de técnicos en Córdoba, son 2 y 8. Sí, pues, okay. El juicio por jurado significa eso, es decir, que el pueblo esté. Bueno, ahora, Europa nunca pudo digerir del todo la adopción del modelo anglosajón de 12. Ajá. Y entonces siempre metió 2 de ellos dentro de la recinto. Nunca, en ninguna experiencia, los técnicos son mayoría, siempre son minoría. Jamás, okay. Sí, si no es juicio por jurados. Eso. Está bien, bueno. Te pregunto esto porque estoy leyendo un reportaje que le hicieron al doctor Zaffaroni hace varios años, no sé si seguirá sosteniendo lo mismo, pero él dice... Me inclino por una interpretación progresiva de la Constitución, cuando la Constitución dice que todos los juicios criminales deben hacerse por jurados, y él dice, o sea, por los escabinos, una mayoría técnica y una minoría de ciudadanos legos ejerciendo el control con su voto. Por eso te preguntaba si hay alguna experiencia en la que esto suceda, que haya una mayoría de técnicos y una minoría de... No, eso ni siquiera podría, lo que propone Zaffaroni, ni siquiera podría llamarse propiamente juicio por jurado, ni escabinado tampoco. Está bien. Porque la idea es esa, la idea es que haya superioridad de jueces populares por sobre los jueces técnicos. Ahora, después, en el 2011, Neuquén, instaura un sistema clásico. Ajá. De un juez profesional que dirige el debate y 12 ciudadanos. Y después la provincia de Buenos Aires hace el mismo. Que fue hace poquito, hace 2 años. En el 2013 se sancionó la ley y los 2 primeros juicios se realizaron ahora en estos días. Uh-huh. Río Negro acaba de sancionar también la ley igual que la de Buenos Aires y Neuquén. Y bueno, y en el curso de estos días lo van a aprobar La Rioja, Salta y Chaco. Ok. Las características entonces de los nuevos, después del de Córdoba, de los nuevos juicios por jurados es 12 ciudadanos o ciudadanas y ciudadanas elegidas, vos decís, del pueblo. Ahora bien, hay restricciones. ¿Quiénes no pueden ser jurados? No pueden serlo ninguno de los miembros de los 3 poderes del Estado y del nivel de director para arriba. Ajá. No pueden serlo los miembros de la Fuerza de Seguridad activos, ni ninguno. Activos, o sea, si un jubilado, por ejemplo, un penitenciario, un policía jubilado, puede ser, sí. Puede ser. Los abogados no pueden ser, tampoco pueden serlo los líderes de partidos políticos, sindicatos o ministros de un culto religioso reconocido. ¿Líderes qué quiere decir? Y, por ejemplo, pensar... Por ejemplo, no puede ser Hugo Moyano, pero puede ser el segundo de Moyano, sí. Sí. Sí, pero en general si son figuras públicas, porque lo que busca el juicio por jurado es que sea un juicio de sus pares y que no haya líderes dentro de la deliberación automáticos. Siempre emerge alguno. Pero, por ejemplo, si vos ponés los países que tienen esto hace mucho, no podrían ser jurados nunca los empleados de una funeraria. Y vos me decís, ¿por qué? Porque cuando hay un homicidio, esas personas son expertas en mover cadáveres, en saber con el rigor mortis a qué hora murió, de qué lado murió, de qué, etcétera. Entonces, una persona que está jugando un homicidio y entra y dice, no, un momento, yo de esto sé. Porque automáticamente el resto pasa a decirle, bueno, a ver, decinos vos qué es esto. Y lo que busca la ley es que eso no suceda, en la medida de lo que se pueda. Claro, y abogados, parece obvia la pregunta, pero ¿por qué un abogado, por ejemplo, un abogado que hace civil o administrativo, creo que o familia? Con el tiempo se irá relajando eso, pero en general porque el juicio está infestado de abogados. El juez es abogado, el fiscal es abogado, el defensor es abogado, el querellante es abogado, hasta el imputado puede llegar a ser abogado, como para encima meter abogados dentro de los jurados. Yo creo que si hay un abogado en el jurado, automáticamente también se puede llegar a producir esto. Vos sos el que sabés de esto, entonces decinos vos. Pero en general se está viendo que se está poniendo que los abogados que, por ejemplo, no ejercen la profesión, sí podrían llegar a serlo. Y todo eso es materia de... pero digo, ¿la ley qué dice? La ley dice que no pueden ser abogados. La ley dice que no pueden ser abogados. Sin discriminar. sin discriminar. Si te dedicas a la profesión o no te dedicas pero a la... Pero a medida que avance la experiencia en Argentina se verá. Es decir, hay lugares en donde les permiten, por ejemplo, profesores universitarios que no ejercen la profesión de abogacía, ser jurados. Y un psiquiatra sí puede ser jurado, que es una persona que por ahí puede ser también influyente. Depende del caso, en algunos países no los dejan tampoco. Ningún médico legista o forense podría ser jurado. Y si por ahí las leyes lo autorizan, la parte quizá lo recuse. Ahí vamos con ya que estamos en el tema de la recusación. Explica qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir la parte de lo recuse? Es una de las garantías más que la hace tan popular el jurado, es que antes, los 12 que se sientan ahí salen de un proceso de selección que es público en una audiencia donde se citan a 50 o más. Entonces las partes empiezan... ¿Sobre qué base? ¿Sobre esos 50 de dónde salen? Salen de, primero, todos ellos, anualmente se extrae una lista del padrón electoral no manipulada, se sortean. Ajá. Y entonces en la provincia de Buenos Aires el año pasado 12.000 ciudadanos fueron seleccionados para ser jurados. ¿A carga pública? Sí, sí, se hicieron las depuraciones, etcétera, etcétera, se dividieron por circunscripción judicial y cada vez que hay un juicio de esa lista se sortean 50. Ajá. Entonces, esos 50 van a ir a una audiencia y en donde las partes delante del juez, bajo juramento, van a responder preguntas del tipo, por ejemplo, si es una persona que estoy jugando un caso de narcotráfico y yo soy el defensor, sí. Y le voy a preguntar, bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido algún problema con relativo a las drogas? Personal o su familia, levanta mano una señora y dice, sí señora, la escucho. Mi hijo murió de una sobredosis. Ajá. Yo voy a seguir haciéndole algunas preguntas más, pero seguramente yo la voy a recusar. Claro. Porque esa señora jamás, por más que sea excelente, etcétera, va a poder acompañar nunca la teoría del caso de la defensa. Uh-huh. Y la fiscalía puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, si en función de eso se van... ¿Cuál es el límite de recusaciones? Y son 4 por parte. Ajá. Y después con causa sin límite. Si hay una persona que es evidentemente parcial, una persona que ya tiene una opinión formada sobre el caso, por ejemplo, porque leyó los diarios, etcétera, etcétera, uno le va a pedir al juez que lo recuse con causa. Y el juez hará lugar o no hará lugar. Uh-huh. Entonces. ¿Y sin causa vos decís? Son 4. 4. Okay. Que si yo no tengo por qué decir nada, alguien, por ejemplo, no me gustó, alguien que yo estimo que. Quizás ahí adentro, no sé. Bueno, pero como se hace en pie de igualdad, bueno, y de ahí quedan los 12. Uh-huh. Entonces, en realidad, lo que se busca, por esto que vos decías de no a los abogados, no a los empleados de funerarias en algún país, etcétera, es, uno podría decir, lo que se busca es que no haya conocimiento técnico sobre el tema, así que no haya un saber técnico. ¿Está mal decirlo así? O sea, que no se conozca de derecho, que no se conozca de... Yo creo que más que nada lo que se busca es que el jurado permanezca entre iguales. Es decir, porque es imposible, porque todos tienen algún conocimiento técnico. Siempre hay alguno que sabe algo de armas, siempre hay alguno que sabe algo de contabilidad, siempre hay alguno que tuvo una experiencia con, ponele, de acoso escolar. Siempre está eso. Lo que se busca es que ya a priori, de parte de o sus profesiones o de la experiencia que ellos dicen relatar, no haya alguno que sobresalga por sobre el resto en una materia específica. Ajá. Un poco pero muchos hemos visto 12 hombres en pugna, que es la película clásica sobre los jurados. El que no la vio o la que no la vio, le recomiendo verla porque es una película muy interesante que muestra un poco, y a eso va un poco la pregunta o toda esta discusión sobre las recusaciones, que muestra un poco cómo un jurado que estaba tomando una decisión determinada, uno a uno, ¿no? Como los 10 indiecitos, en este caso los 12, van cayendo las argumentaciones y es evidente que tiene que ver con que hay alguien que acompaña, digamos, que va llevando al resto a cambiar su opinión. Esto es, entiendo lo que vos decís, que se intenta evitar, pero que puede suceder igual, ¿no? No, sucede siempre igual. Ah, sucede. O sea, siempre. Por más que vos dejes afuera abogados o... Si vos juntás, Claudia, 12 personas, hablar 15, de fútbol también pasa. O de cualquier cosa, inmediatamente surge alguien que empieza a moderar esa discusión. Ajá, que, en fin. En una aula, en todo... Exactamente. Y el jurado pasa. Entonces eso pasa. Sí, porque además tienen que elegir un presidente. Tienen que elegir como un vocero. Bueno, muy bien, eso pasa. Entonces estamos diciendo que aunque recusemos a determinadas personas que ya sabemos de antemano, presumimos que van a influir en el resto, los van a guiar, igualmente pasa. Y ese que lo hace puede ser el vidriero, no sé, como creo que fue el titular, o nada, la señora, la vecina. Acá entonces viene una de las preguntas que te quiero hacer y cuestionamientos o dudas que a mí en particular me genera y a otras personas mucho más importantes que yo. Si eso pasa y el jurado finalmente no motiva su decisión, ¿qué pasa con él, por ejemplo, derecho a tener una sentencia fundada y que no sea arbitraria? Que la porque si pasa que alguien puede influir y esa influencia es, digamos, en el peor de los sentidos, por ejemplo, influyendo con pensamientos discriminatorios o estigmatizantes o lo que fuera, ¿qué pasa con esa resolución? Porque el jurado, ¿cómo resuelve? A ver, previamente. El jurado dice esto: culpable, y a título de qué debe responder. Es decir, homicidio simple, homicidio culposo, etcétera, etcétera, o no culpable. Exacto. Y no, y nada más. No nada tiene más que explicar nada más. ¿Qué pasa con la obligación de fundar la sentencia? Yo creo que no hay ninguna obligación de fundar la sentencia. Es decir, yo leo la Constitución argentina, no lo dice en ningún lado, y si leo los pactos tampoco dice en ningún lado algo así, porque eso inmediatamente haría que el jurado no fuera una forma válida de enjuiciamiento. Y esto es no es así. Y el derecho a los pactos sí hablan claramente del derecho a la instancia. Al doble conforme. Exacto. No a una segunda instancia. Bueno, al doble conforme. Muy bien. Y ¿podemos explicar para nuestro público cuál es la diferencia? Que el juicio en todos lados, de por lo menos de Occidente, se debe hacer una sola vez, no dos, una vez. Uh-huh. Entonces, lo que sí hay, los pactos aseguran que la persona que es condenada tenga derecho a que esa decisión sea revisada por un tribunal distinto del que tomó la decisión. Pero el juicio no es que se hace de vuelta. Correcto. Se va a revisar la parte que él impugna, la parte que él dice, el testigo tal mintió, o la ley se aplicó mal, o etcétera, etcétera. Y eso lo hace un tribunal distinto del que dictó la resolución. Pero para eso no necesitas una sentencia escrita. Para revisar la para revisar la sentencia anterior, lo que vos estás diciendo es que no hace falta saber por qué se tomó esa... Claro, porque lo que se revisa no es la decisión. Ajá. Ni en un juicio profesional, ni con un juicio por jurado. Lo que se revisa es todo el juicio. Ajá. Lo que se revisa es toda la prueba. Y el juicio por jurado está todo grabado bajo pena de nulidad por audio y video, o, como vemos en las películas, con taquigrafía, que te notan absolutamente todo. Contrariamente a lo que pasa hoy con los sistemas de jueces profesionales, en donde te hacen un acta que a veces miente lo que pasó ahí. Es decir, para ir cerrando esta primer, en todo caso, objeción, lo que vos estás diciendo es que no importa, no obstaculiza en nada para la revisión de esa sentencia el hecho de que no esté fundada. Exactamente. Eso es si yo te lo pudiera decir en una palabra, te diría que el veredicto del jurado es inmotivado, pero sí está fundamentado y muy fundamentado. Después te cuento por qué. Dale. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Bueno, seguimos en nuestro programa. Estamos con Andrés Harfuch, que es defensor general de San Martín y miembro del INESIP. Estamos hablando del juicio por jurado. Recién hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con si se motiva. Bueno, el jurado no motiva su decisión. Dice, esta persona es culpable y es culpable de tal delito, ¿verdad? ¿No? De un homicidio calificado, homicidio culposo, lo que fuera, de un robo. Esta persona no es culpable y no explica por qué llegó a esa decisión, y hablábamos recién de ese tema. Otra cuestión que te quería preguntar, Andrés, es, muy bien, nosotros imaginemos todos hemos visto películas, pero imaginemos sepamos cómo es acá en la provincia de Buenos Aires, al menos. Se desarrolla el juicio, el jurado atentamente, ya explicamos cómo se elige, escucha lo que sucede, lo que dice una parte, lo que dice la otra, el imputado hablará o no hablará, dirá sus últimas palabras, etcétera, y se retira a deliberar. Pero previo a esa deliberación hay un momento que es muy importante, que quisiera que cuentes. Sí, se la llama las instrucciones, porque esto es así. Yo creo que gran parte de los prejuicios que hay con el tema del jurado es que, como no lo hemos practicado, parecería que entonces, como el jurado dice culpable o no culpable, falla en el aire. Ajá. Y no falla en el aire. Es decir, el jurado, cuando dice culpable, está haciéndole lugar a una acusación que está escrita, fundamentada, razonada y además presentada oralmente durante todo el juicio, llena de pruebas. Y la cuando el jurado dice no culpable, es porque le hizo lugar. O no le hizo lugar porque no le creyó que haya pruebas razonables con la de la acusación, o porque le hizo lugar a la prueba de la defensa, que también se presentó absolutamente de manera pública con toda la prueba. Pero ahí te quiero hacer una preguntita. ¿Hay igualdad, digamos, ahí no aparece, no puede aparecer una cuestión de desigualdad en la posibilidad de pagar un gran estudio jurídico que pueda? Porque sabemos que también hay mucho de histrionismo en esto de presentar un caso, ¿no? La manera en que se presenta, la facilidad de palabra, ¿no? Digamos, eso lo vemos en las películas y supongo que sucede en la vida real. ¿No hay ahí una cuestión de clase, para llamarlo de alguna manera, de desigualdad entre por ahí un imputado y que tiene acceso a determinados abogados y otro que no lo tiene? Yo te tengo que responder científicamente. Es decir, la gente que ha hecho las investigaciones empíricas sobre este punto uh-huh. exacto que vos decís, investigaron con encuestas a los propios jurados durante 50 años, ¿en qué momento los jurados empiezan a decidir por una parte o por otra? Ajá. ¿Y sobre qué? ¿Es desde el alegato de apertura de que hace el fiscal o el defensor? ¿Es del alegato de clausura? Y las conclusiones, porque excedería el programa, son que los jurados jamás, prácticamente en ningún caso, se dejan seducir por oratoria. Lo Ajá. que los convence a los jurados es la prueba. Hay que avisarle a los abogados que no gasten plata entonces en todos esos cursos. Para que nada, están. Para nada. Pero ojo, un abogado sí creo que tiene que ser un gran comunicador, si no, no sirve como abogado. Ajá. Tiene que comunicar la justicia de su caso, pero sí, por más que hable bien, etcétera, si no tiene prueba o si no la sabe presentar, está liquidado. Pero lo que termina decidiendo los jurados es la solidez de la prueba que vos presentás. Y sobre todo para el fiscal va esto. Entonces, pero bueno, pero vos tenés razón. Después de todo esto, aún así, viene un momento muy importante donde el juez se tomara unos 20 o 30 minutos para instruir al jurado, para darle las directrices en donde se van a deliberar. ¿Y qué es lo que le instruye? Le va a decir un montón de cosas. Lo va a instruir sobre las presunciones constitucionales, sobre el derecho probatorio, así cómo se prueban los hechos. ¿En 20 minutos? No, más, a veces se toman más. Bueno, vos dijiste 20, 30 minutos. 20, 30 depende del caso, qué sé yo. El caso, bueno, una caso hora, no importa, con una sí. hora le va a explicar. Le va a dar guías para decir, a ver, en relación a los testigos, cómo los deben valorar, etcétera, etcétera. Y después le va a explicar la ley aplicable que las partes han propuesto. Si es un homicidio, le va a explicar cuáles son los elementos típicos del homicidio, cómo se prueban. Y si la parte ha hablado de la legítima defensa, le va a explicar en qué consiste la legítima defensa. Por supuesto en castellano, no en alemán, ni en latín, ni etcétera, etcétera. Sí. Y con eso el jurado o va sea, a tener... O sea, en una que... hora, eso a mí me impresiona, te digo, te confieso, me impresiona un poco, que en una hora, porque a mí en una hora por ahí, no, si me explican, no sé, cómo arreglar una heladera, no lo entendería. Pero sí en una hora tengo que entender, si no conozco nada del tema, qué es legítima defensa, qué es una excusa absolutoria, qué es un homicidio calificado. Y se supone, digamos, que eso sí debe ser entendido en ese lapso, digamos. Sí, no son temas realmente no son temas complejos. O sea, nosotros los hacemos complejos. Nosotros abogados. Los abogados. Claro, ese es el tema. Por eso que yo estoy a favor del juicio por jurado. Por eso significa bajar a la tierra conceptos que, para diferenciarnos del resto de los mortales, hemos construido de manera dogmática una cuestión que nadie entiende. Entonces yo a mi hija Leira le puedo explicar claramente en 5 minutos en qué consiste una legítima defensa para que con su percepción comunitaria, su sentido común, el sentido innato de equidad, de justicia que tienen todos los habitantes, parto yo de esta base, y que creo que está a veces muy ausente de lo que es un sistema judicial, puedan decidir, pero no sobre la ley, porque el juez del derecho es el juez, él es el que tiene que explicar el derecho. Lo único que tienen que hacer los jurados es, a los hechos que ellos determinen, aplicarle la ley que el juez le explica. Ellos pueden apartarse de esa ley a favor del acusado, no en contra, uh-huh. porque ahí viene la revocación. Y entonces, pero esas instrucciones son muy importantes porque si el juez comete un error, si se olvidó de algo, si decidió algo mal... Porque ¿quién lo controla el juez mientras está dando esas instrucciones? No, nadie, pero antes... O sea, él está solo con el jurado. Claro, pero esas... No, están en la corte, están delante de todo el mundo. Pero antes... son públicas las instrucciones. Claro, totalmente, pero esas instrucciones fueron litigadas antes en una audiencia privada con el juez por las partes. Entonces, si el juez le... Por ejemplo, por ponerte un caso... nosotros hay una discusión entre los abogados que siempre se dice, bueno, un robo, ¿cuándo está consumado? Uh-huh. ¿Cuando la persona ya tomó la cosa? Y otros te van a decir, no, simplemente es tentativa de robo porque hasta que no tenga la totalidad del poder sobre la cosa y se haya perdido de vista, el robo no está consumado. Uh-huh. Clásica discusión de los abogados. Uh-huh. Bueno, el que va a tener que dirimir cómo se le va a explicar eso al jurado es el juez. Y si dice, no, el robo está consumado, yo, defensor, voy a decir, protesto. Entonces, o sea, si él adscribe a una determinada teoría previamente... Y si el jurado lo condena quiere... por robo consumado, yo voy a ir al tema de calle y le voy a decir, señores, mire, revoquen este fallo, bájenlo, porque ya está. Es históricamente, es decir, las instrucciones vendrían a ser como la sentencia del juez. El recurso, en gran parte, en el 95% de los juicios por jurado, son sobre los errores, omisiones, silencios que ha hecho el juez en esa explicación que ha hecho de él este derecho. Es muy importante porque, además, sin esas instrucciones el juicio es nulo. Eso es muy interesante porque, entonces, lo que vos acabas de decir es que todas las posteriores revisiones que se hacen de sentencias en casos de juicio por jurados van a atacar las instrucciones. En el 95% de los casos son así. En el otro 5% son por ejemplo, errores en la audiencia de selección de jurado, por ejemplo, que te hayan un, por ejemplo, un fiscal que aún con recusación sin causa elimine a 5 gays. Ajá. De un juicio que se hace a un gay, puede, por ejemplo, dar lugar objeto a una a una impugnación de ese veredicto por discriminación en la audiencia de selección, por ejemplo. Hay muchas vías impugnativas. Pero eso es posterior a la sentencia. Estamos sí. hablando. ¿Hay alguna, perdón si es una pregunta muy errada, pero hay alguna manera de hacer impugnaciones previas, digamos? Sí. Lo que pasa es que las recusaciones vos podés impugnar, pero ahí no tenés recurso. Es decir, el recurso va a ser posterior en caso de condena. Pero, por ejemplo, si hay un ejercicio discriminatorio y el juez no te dio lugar, ajá. bueno, vos harás la protesta. Lo anotás y después vas. Y después vas. Y también hay muchísimas otras avenidas de impugnación, como por ejemplo si el juez arbitrariamente no deja ingresar una prueba clave para la defensa, por ejemplo, bueno, muy bien. Entonces, cuando venga el veredicto, si me desfavorece, yo voy a ir a decir, escúcheme, revoque esto porque mire lo que hizo. Y el tribunal de impugnación. Hagan el juicio de vuelta. Pero eso es igual que en cualquier juicio, digamos. No tiene que ver con el jurado, a eso me refiero. No. Pero decir, claro, pero el jurado. Decía específicamente sobre el procedimiento. Exactamente, pero bueno, pero en general es casi todo sobre las instrucciones. Por eso es que las instrucciones son tan importantes. Ok. Y las instrucciones, digamos, la manera en que un juez realiza esas instrucciones. Hay, no sé, se está capacitando a los jueces, hay algún tipo de preparación para esto, se confía en que sepan hacerlo. No. Nosotros, nosotros en Argentina apenas vimos que Neuquén. Cuando decís nosotros, ¿a quién te refieres? El INESIP, okay. Largamos el juicio, pues se largó el juicio por jurado, como en Córdoba no se necesitan, porque como los jueces van a deliberar con los jurados, no se necesitan, ellos teóricamente le explican todo al jurado ahí. Ajá. Pero en un sistema estrictamente popular, lo primero que hicimos fue empezar a desarrollar un manual de instrucciones en castellano, adaptado a nuestra realidad jurídica nacional, con nuestros tipos penales, con nuestra explicación de la ley, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer cursos de capacitación enormes que se están haciendo en todos lados. Pusimos videos, hay videos en internet, en la página nuestra, que uno ve a los jueces reales haciendo instrucciones. De otros países. ¿De otros países? Alguna de México. De Estados Unidos, pero ahora ya colgamos la de los jurados, la de los jueces neuquinos. Ah, ahora, qué interesante. Ahora ya están lo del primer juez en Buenos Aires. Y bueno, la verdad que uno la ve y es la página del INESIP, digo, por si a alguien le interesa. No, está en la página de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, del que también soy miembro, etcétera. Okay. Así que ahí pueden entrar y van a ver un montón de material. Sí, desde esas asociaciones que estuvo Andrés haciendo lobby, en el mejor de los sentidos, en la Cámara de Diputados y en el Senado cuando se aprobó en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados. Otra cuestión que suele plantearse, digamos, como una discusión sobre el juicio por jurados tiene que ver con la influencia, primero con la influencia que los medios, ¿no? Digamos, sobre todo en épocas de demandas de mano dura, de bloomberismo, de expansión de las demandas de mano dura y de más castigo, puede ejercer sobre los jurados. La respuesta inmediata que ya más o menos preveo es, bueno, los jueces también influye, por supuesto, ¿no? Pero justamente volvemos a la falta de motivación. El juez no podrá poner a este tipo lo condeno porque es un negro villero, por decir una brutalidad. Tendrá que buscar alguna vuelta probablemente para meter esa idea, pero de otro modo. En cambio el jurado no lo motiva. ¿Esto cómo lo te parece que es una crítica inconsistente? ¿Hay elementos como para considerarla o no te parece que afecte, digamos, la manera en que los medios presentan determinados casos? Yo creo o determinados culpables, ¿no? Digo, determinados acusados. Yo creo que en ese sentido, sí, coincido en que tanto el juez como los jurados, como cualquiera, está sometido a la influencia nefasta de algunos medios de comunicación que medran con la industria del delito y con la mano dura y la ley del orden y el neopunitivismo, por llamarlo neo, no sé por qué, porque yo le pondría punitivismo. Pero realmente creo que y por supuesto creo que el jurado es un sistema de justicia y que por lo tanto es imperfecto. Se lo quiero decir con todas las letras, porque no me escucharía a mí, parecía decir que es la panacea. No, es un sistema de justicia humana. Hasta que no inventemos otro modo de resolver los conflictos, lamentablemente vamos a tener que seguir con este tipo de sistemas. Pero dentro de estos dos sistemas creo que el jurado es el que más se puede aislar de las presiones mediáticas. ¿El que más se puede aislar? Mucho más que el juez. ¿Por qué? Porque el juez es un blanco móvil. El juez está ahí siempre, permanentemente. Va a quedar en la estructura estatal, lo conocen con nombre y apellido. Los jurados, nadie nunca se acuerda ni los nombres ni apellidos, y termina el juicio, que dura 3-4 días, y vuelven a mezclarse en su comunidad. Nunca más nadie se acuerda de sus nombres, no pertenecen al Estado, no tienen ningún ascenso que obtener con ese fallo, ni que los temora que los echen, ni de que absolutamente nada. Entonces, eso puede afirmarse como una verdad. Digo, pienso en pequeñas localidades, ¿no? Recién hablamos que uno de los casos, recién, el segundo caso que se realizó por juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires fue en la Pergamino, que es una localidad relativamente pequeña, digamos. Y ahí un poco hablábamos de una víctima que era conocida por todo el mundo y que finalmente su denuncia no prosperó, digamos, no se condenó a la persona que la acusaba por tentativa de homicidio. Y justamente vos me contabas que era una persona que era conocida por lo cual ahí también puede pesar. Pero vos me dirás, también los jueces lo hubieran conocido, digamos, ahí no. Sí, claro, pero yo te digo, normalmente creo que si yo me decís filosóficamente, estoy a favor del jurado, yo creo que tiene que haber un poder judicial fuerte, independiente, en serio. La única manera que conozco de que se construya es con el jurado. ¿Por qué? Porque el poder judicial que nosotros tenemos, con un poder sobredimensionado, es un juez que además de aplicar la pena, decide él si es culpable o inocente, es demasiado poder. ¿Por qué decís el juez decide? O los tres jueces. Los tres jueces, pero ese es un poder que la Constitución no les ha dado, es más, se los ha prohibido. Ellos no pueden hacer juicios criminales, no los pueden hacer. ¿Por qué no los pueden hacer? Porque la Constitución dice que se terminarán por jurado. El hecho de no tener jurado implicó que los jueces tomen sobre sí facultades que la Constitución no les ha dado. Eso es lo que ha hecho. Estamos hablando de un mandato del año 1853. Ratificado en el año 94. Ratificado no se discutió, ni se habló del juicio por jurado. No se habló claramente, si se sacaba o no se sacaba, y dijeron no, se tiene que quedar. ¿En la Convención Constituyente del 94? Participó dentro del bloque, del bloque que no se tocaba. Se dijeron, bueno, a ver, ¿y qué? ¿El jurado? No, queda. Entonces reformaron otra cosa. Pero más allá de eso, lo que te quiero decir es esto. Entonces, quiero decir, ¿por qué aclaro esto? Porque una cuestión que muchas veces en donde podemos hablar de estas cuestiones o en las clases, o cuando se cita, por ejemplo, el mandato, las cárceles se lanzan así limpias, yo digo, ese es un mandato que ha quedado chico ya. Eso es una idea de la seguridad, la idea de la defensa. El preso lo sacamos para su seguridad. Después de eso tenemos todos los tratados, digamos, no podemos basarnos solamente en el artículo 18 cuando hablamos de las cárceles. En el mismo sentido, digo, de 1853, 1860 a la actualidad, y todo un avance, digamos, en la incorporación de tratados, de convenciones, etcétera, etcétera, que relativiza ese mandato que se cita del año 53, ¿no? Que era como una manera de democratizar la justicia. Y a eso iba con la otra pregunta que te quería hacer. Un argumento de defensa del juicio por jurados es la participación popular, la democratización de la justicia. Pero también solemos decir, y en esto creo que vamos a coincidir, que el que llega a un juicio es el que previamente fue seleccionado, no ni por jueces, ni por fiscales, sino por la policía, la fuerza de seguridad, de una selección previa que tiene que ver con sus condiciones sociales, económicas, etcétera. ¿Coincidimos en esto? Sí, totalmente. Entonces, el esfuerzo, la idea de que el jurado en sí, per se, es una democratización de la justicia, no deja de mencionar, no hay una falta de mención de esta otra problemática, ¿se entiende? Yo creo, yo creo, te lo digo, yo voy a ser más directo, la justicia penal en América Latina y en general en el mundo es racista, es clasista. Esto es mucho más grande, ¿Por qué? Porque si lo querés analizar desde un punto de vista gramsciano, ¿desde cuándo un poder se va a perseguir a sí mismo? Uh-huh. Entonces, ¿esto de qué habla? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No hacemos nada. No, yo creo claramente en un programa mínimo de derecho penal. Esto excede largamente la discusión de qué, bueno, con qué sistema aplicase esa ley, que sea el juez profesional o jurado, pero creo que la lucha por lograr alguna vez ese ideal va a partir de, por lo menos, combatir los modelos feudales o inquisitoriales o coloniales de administración de justicia que la hacen aún peor. El jurado siempre, por lo menos dentro de esta imperfección, ha dado muestras históricas de enfrentamiento muy fuerte contra este tipo de poder. Ejemplo de los casos de, por ejemplo, qué sé yo, casos internacionales en donde los jurados votaban en contra del esclavismo, votaban en contra de la, por ejemplo, cuando el derecho de huelga no era un derecho constitucional, sino que era un delito, los jurados absolvían a todos los huelguistas. Not guilty, not guilty, not guilty, not uh-huh. guilty, not guilty, not guilty. Cuando Cromwell sacó una ley para... Salvo en caso en Sacco y Vanzetti. Sí, bueno, pero ese es otro tema de prueba adulterada por los fiscales, que fue una vergüenza, etcétera, y un defensor que no existía. Uh-huh. Pero después que la época de Cromwell, que tenía que metió a los adúlteros, el adulterio es delito. Bueno, a los tres primeros lo colgaron, pero después los jurados empezaron a decir, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable. O los tenedores, más modernamente, en Inglaterra no se puede conseguir una sola condena por tenencia de estupefacientes para uso medicinal. Los fiscales lo siguen llevando a juicio, no culpable, no culpable, no bueno, culpable. Bueno, pero no esos culpable. Casos, Andrés, me estás mencionando algunos casos que, digamos, sí tienen que ver con un, a ver, ¿cómo decirlo? Odio esto del sentido común, pero digamos, una aceptación social, digamos, de conductas, no sé. El uso de la marihuana para uso medicinal, que... Por ahí, está más relacionado a las clases medias, a la intelectualidad, yo me refería a los sectores en Estados Unidos en los últimos años, meses, te diría, tenemos casos de jurados, de grandes jurados, que por ahí si querés hacerme la distinción entre el gran jurado y un jurado común, a ver si todos la podemos entender, que han dejado fuera de cualquier proceso penal a policías, asesinos, digo, estoy prejuzgando, pero todo parece evidente, de negros, de jóvenes negros. Y eso, digamos, claramente pareciera que hay una mirada racista, como vos bien decías, discriminatoria. Yo me refiero a esos casos, ¿no? Sí, bueno, un gran jurado es, para el que no sabe, no escucha, en general el jurado, el que conocemos es el jurado, el petit jury, así lo llaman, el jurado de 12 que juzga el juicio, pero el fiscal tampoco puede llevar a nadie a juicio sino más porque él firma una acusación. El jurado, el fiscal en tiene... En Estados Unidos estamos hablando, no, sí, en todo acá también. No, acá no, pero en Inglaterra, en todo el mundo histórico, el jurado siempre hubo dos jurados. Y un gran jurado es el fiscal tiene que presentar su acusación oral y públicamente, sin el acusado, ante el juez. Mínimamente presenta 4 o 5 testigos y demuestra ante un jurado de 24 si tiene mérito para ir a juicio o no. ¿Y esos 24 son también elegidos de la misma? Es igual, ellos llegan y no saben ni para qué van, y de repente dice, vayan a la sala B, y de repente hay 24 más, y dice, ustedes van a valorar el mérito de esta acusación para ir a juicio o no. Lo que ajá. pasó en Estados Unidos, en Ferguson, y en estos lados, es grandes jurados que dijeron que el fiscal no tenía caso para llevar a juicio. Eso desencadenó unas protestas enormes en todo Estados Unidos que prendieron fuego a todo el mundo. Mi lectura es que lo que quería la gente es que ese caso fuese a juicio con jurado. Entonces, para que eso fuese visto como jurado y juzgado por un jurado. La gente que salió a protestar. Y obviamente. No, que salió a protestar, pero porque yo creo que ahí en pero Estados no Unidos... Pero no llegó, la realidad es claro, que claro, no pero llegó. En Estados Unidos tenés otro problema que excede todo el sistema judicial, que es el tema que tiene, el tema del racismo, que es impresionante. Pero yo, nuevamente te digo, no veo el sistema jurado como lo que venga a resolver esto. Tenemos sociedad, en Argentina tenemos estas cuestiones, no sé si de racismo, pero tenemos otras cuestiones. Seguramente, sí. Terribles de, bueno, violencia contra pibe chorro, etcétera, estigmatizaciones enormes, inclusive con el tema de mujeres, de trata, de esto, del otro, y que no lo va a resolver el sistema judicial. Creo yo que una de las maneras de para mí de ir de a poquito, porque esto es una lucha militante, de ir deslegitimando un sistema penal o una excesiva confianza o fe pública en la pena. Es esto, es mediante sistemas más democráticos y poderes judiciales más fuertes. La dependencia del sistema judicial argentino del resto de los poderes es lamentable. Y yo creo que esto no lo hizo el jurado. Esto lo hizo la justicia profesional. Estaba recordando un reportaje que hace unos años le hizo nuestro amigo y ex conductor de este programa, Horacio Cecchi, a Máximo Pavarini, en el que Pavarini decía, la víctima, el título que quedó en la nota, y invito, lo vamos a publicar en la página, es la única víctima del proceso penal es el imputado. Sí. No sé si estás sí. de acuerdo con eso. Pues, digo, lo que estamos diciendo es que en un proceso penal, por eso todo el tiempo hablamos de las garantías constitucionales y nos reímos un poco cuando se acusan de garantistas a determinadas personas, porque en realidad lo que se trata es de garantizar justamente que ese proceso penal se desarrolle sin tortura, sin confesiones obligadas, etcétera, en el marco del mayor juego de garantías posible. Y que eso también redunda en la defensa de los derechos de la víctima, ¿no? Digamos, a llegar a una, a no acusar a cualquiera, ¿no? Y no condenar a cualquiera, sino al autor con las pruebas necesarias. Pregunto, ¿vos entendés que el juicio por jurados es la mejor manera de garantizar los derechos del imputado? Sí, totalmente. Sí, porque el juicio por jurados en sí es una garantía. Que hoy no hay, bueno, ahora sí, porque ya empezamos a tener. Pero la Constitución argentina todavía debe una ley nacional de juicio por jurado. El juicio por jurado, simplemente, para hacerlo más claro, es la aparición de un tercer actor entre la pretensión del Estado de mandar en cana a alguien y la pretensión del acusado de librarse de la cárcel. En el medio, por no tener jurado, no había intermediario. Entonces el Estado directamente te hacía un juicio y te metía preso o no te metía preso. Ahora, al aparecer el jurado es un actor político, representante de 12 miembros de esa sociedad, totalmente deben ser además viejos, jóvenes, mujeres, hombres, sí, sí. Chicos y grandes, heterosexuales, homosexuales, todo, que es un actor político que te dice... Todo es lo que entra en 12 personas, ¿no? En 12, pero 12 te garantiza un número importante, sí. Y hasta ahora las fotos que hemos visto de los jurados representan eso. Entonces, este es un cuerpo político que te dice sí, no. Antes de que no el importa Estado... que no te explique. O sea, si vos no. Vos decís, vamos cerrando con esto, tenemos que ir cerrando, que no importa, no afecta las garantías de ese imputado que le digan, usted es culpable, pero no le vamos a explicar por qué. Pero obviamente porque hay un juicio donde todo se vio muy claro, y además hay una acusación escrita, etcétera. Yo creo que esto es una cosa que hay que aclarar. ¿Usted cree que un acusado en Inglaterra, en Puerto Rico, en Hong Kong, donde es jurado, no sabe por qué lo condenaron? Claro que sabe. Y claro que sabe por qué lo absolvieron. Entonces... Pero la cuestión es esta, el jurado es, como dice Julio Mayer, un gran jurista, es un filtro político. Sin el permiso de ese jurado, vos no podés aplicar el poder penal. Porque si ese jurado te dice no culpable, el fiscal no tiene recurso. Bueno, Andrés Harfuch, que es nuestro invitado de hoy, me acaba de hacer una cosa que está mal, pero tengo que terminar el programa, que me apeló a Julio Mayer. Entonces ya no lo puedo discutir más. Y bueno, no. No, bueno, ha sido... Es nuestro maestro. Sí, sin duda. Bueno, fue un placer, Andrés. Muchas gracias por tu visita. Creo que hemos hablado bastante del tema. He expuesto algunas dudas o algunas objeciones que circulan por ahí, algunas de las que nosotros coincidimos. Pero creo que has podido contestar o contarnos tu mirada y la posición del INESIP y de la gente que milita activamente por este tema. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir estas ideas. Y bueno, a mí siempre me gusta discutir y debatir, inclusive hasta con los que tienen opiniones contrarias. Sí, pues, inclusive, me parece, generalmente se debate. Es que es la única manera de avanzar. Está muy bien. Bueno, muchas gracias Andrés. Y muchas gracias Leila, también por venir a visitarnos. Gracias a todos, nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Escapar. pasión de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la boca.